Hay recuerdos que duelen o que resultan incómodos. Otros, en cambio, son dulces. Nos alegran y nos hacen mirar hacia el futuro. Una persona sin recuerdos pierde su identidad. Y un pueblo sin memoria es un pueblo vencido. El pueblo gitano, a pesar de las dificultades, ha mantenido viva su memoria a lo largo de los siglos. El pueblo gitano ha estado excluido de la historia que escribe el poder, esa que se encuentra fácilmente en las películas o en los libros de texto, la historia de los reyes y de las conquistas. El pueblo gitano ha estado excluido de esa historia, sí, pero eso no significa que su historia haya desaparecido. Los gitanos y gitanas como pueblo ágrafo han transmitido su historia de generación de forma oral. Hasta época muy reciente no se han recogido estos relatos de manera sistemática. Aún así, son pocos los trabajos que parten desde una mirada propia, gitana, y no desde los ojos de otros. En las últimas décadas, algunos gitanos y gitanas, bien desde una perspectiva académica, bien desde organizaciones sociales o individualmente, han empezado a recuperar y recomponer en primera persona este puzzle de la memoria. Y es que los vestigios, aunque escondidos, están ahí, esperando a ser descubiertos e interpretados. En este camino nos encontramos con figuras como la historiadora gitana Sara Carmona, que ha rastreado los archivos de medio mundo en busca de estas referencias, de este compás histórico gitano, como ella lo llama. Hoy contamos en este espacio con la presencia de Rafael Jiménez, que ha venido a hablarnos sobre un trabajo pionero en la recuperación de la historia gitana, el documental Memoria Gitana en Gitoroimena, que la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa ha realizado y que se está dando a conocer en estos días. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, pues estamos aquí y contamos esta tarde con nosotras con Rafael Jiménez. Él es miembro de AGIFUJI, de la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa. Arratsaldeon, Rafa. Hola, arratsaldeon, Marta. Bueno, entonces, primeramente, igual si te parece, ¿nos puedes explicar un poquito quiénes sois, AGIFUJI, quién es esta asociación? Sí, bueno, somos la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa. Y llevamos funcionando desde 2008 como asociación, pero tenemos que explicar, para dejar claro y quiénes somos exactamente, que los gitanos y gitanas que formamos parte de la asociación, además del resto de personas no gitanas que trabajan con nosotros, en total somos 11, llevamos trabajando algunos desde el año 2002 para un programa de intervención familiar que se hace desde Diputación de Guipúzcoa. Y es en el 2008 cuando, a través de este programa y nuestra relación con los gitanos y gitanas de Guipúzcoa en la calle, cuando vemos que hay unas necesidades que no están cubiertas y vemos la necesidad de crear otra entidad, además con carácter guipuzcoano, ajá, ¿no? Y que cubra estas necesidades que nosotros veíamos que no estaban cubiertas y que hacía falta que, de alguna manera, desde los propios gitanos y gitanas, fuéramos capaces de gestionarlas en la medida de nuestras posibilidades. Uh-huh. Entonces es en el año 2008 cuando surge la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa, absorbe, de alguna manera, el programa de intervención familiar que se venía realizando antes con otra entidad, con un CIF de Vizcaya, que eso, bueno, se puede explicar si quieren más adelante o no, como queráis. Y bueno, y aquí llevamos ya 5 años y somos 11 personas trabajando, un montón de gitanos y gitanas que son participantes de la asociación en diferentes actividades y que acuden a ella para diversas solicitudes o trámites. Y bueno, dentro de nuestra asociación lo que hacemos, además del programa de intervención familiar, que es un programa muy potente, que se lleva a cabo desde la Diputación, como ya he dicho, y que nos ocupa prácticamente el 80-90% de nuestro tiempo, pues aparte de esto, nos gestionamos para hacer otros programas, que son los que, como he dicho antes, tratan de solventar situaciones que antes no estaban cubiertas de una manera. Ajá. Hay un programa muy básico que veíamos necesario, que es el de asesoramiento y apoyo al pueblo gitano, que trata de solventar las limitaciones que puede tener la población gitana de Guipúzcoa uh-huh. en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito institucional, a niveles de hacer documentaciones, por ejemplo, etcétera, pues vemos que lo que veíamos que los gitanos y gitanas que no estaban en situación de exclusión social, por lo tanto no entraban en nuestro programa de intervención que acabamos de decir, pues se encontraban con un montón de trabas ajá. burocráticas, trabas de no entender bien las cosas, la traba institucional, por decirlo de alguna manera. Entonces, uh-huh. desde la asociación hay un recurso a través del cual hay disponible una persona de referencia gitana o gitano, uh-huh. el cual se hace cargo de la persona que viene a la asociación con cualquier demanda y se procura pues dar apoyo concreto a esa situación. Puede ser desde un acompañamiento puntual a solucionar un papel, a como a dado que la población gitana pues hay un nivel de analfabetismo muy grande, desgraciadamente, pues de interpretación de documentación simplemente uh-huh. y hacer un acompañamiento. Aparte de este programa tenemos otros también en funcionamiento, como es un taller destinado a solventar también las carencias educativas de los chavales jóvenes en la zona de Irún. Educativas quiero decir de académicas de la escuela. Uh-huh. Hay un atraso escolar importantísimo y muy generalizado en nuestra población de jóvenes gitanos y gitanas. Y bueno, este pequeño programa pues trata de poner un pequeño apoyo de escolar generalmente. Se hacen deberes, se les apoya de alguna manera, hay una chavala gitana contratada a media jornada, se trata de potenciar el euskera con ellos y ellas, y también para que este recurso funcionara veíamos que teníamos que hacerlo a través pues de la cultura gitana. De la cultura gitana, que también una parte importante para atraer a estos jóvenes pues era hacer flamenco. Uh-huh. A través del flamenco y de la música se conseguía que era una actividad atrayente para ellos y luego a través de esto nosotros conseguíamos el objetivo principal, que era pues que al final enganchar con ellos y hacer deberes. Al final ir un apoyo escolar importante y sobre todo con el idioma con el euskera. Ajá. Luego tenemos también otro programa muy potente, que es difusión de la cultura e historia gitana. Tengo que decir que una de las labores principales y uno de los objetivos que tenemos como asociación gitana es el tratar de el empoderamiento. El empoderamiento no solo al pueblo gitano, necesario totalmente, sino también el empoderamiento a lo no gitano. A lo no gitano, entendiendo lo no gitano como, no voy a decir como la sociedad mayoritaria, etcétera, sino un empoderamiento incluso institucional que llegue también a todos los ciudadanos y ciudadanas que creemos que es necesario por el desconocimiento grandísimo que hay de nuestro pueblo. Uh-huh. Ya no solo de nuestro pueblo a niveles de convivencia, sino también de desconocimiento enorme de problemas graves que tenemos a niveles educativos, a niveles de no conocernos al final, etcétera. Buscamos lugares de encuentro para que haya una interacción entre los gitanos y gitanas y los no gitanos, a veces lo logramos, a veces no, y bueno, vamos por las quintas jornadas dentro del programa de difusión de cultura e historia. Tenemos que hacer, hay varios programas que la componen. Las jornadas de difusión de la cultura e historia gitana, que se celebran anualmente, en la actualidad estamos por las quintas jornadas ya. Tratamos siempre de traer, si es posible, a ponentes gitanos o gitanas que sean referentes en diferentes ámbitos. Hemos llegado a conseguir traer a personalidades gitanas de nivel europeo muy importantes, como puede ser Sara Carmona o Ethel Brooks, etcétera, y siempre buscando la cultura gitana como referente. Se habla a veces de historia, otras veces de ámbito educativo, etcétera. Luego tenemos otra jornada, otro programa, que es la realización de un cómic. El cómic es Miguel y Nekane, el pueblo gitano a través de la historia. Vamos por la segunda edición. Nuestra meta es conseguir hacer cuatro tiradas de este cómic. Ajá. Porque pensábamos que, y de hecho es así, que el pueblo gitano no la participa en la historia y no aparece en ningún sitio. Es muy difícil de buscar hechos o históricos relevantes que tengan que ver con el pueblo gitano cuando vemos que existe. Entonces nosotros lo recogemos y pensamos que una, además de que aparezca, que sea también una herramienta, no aparecemos tampoco en los libros de los colegios, ni tan siquiera apariciones puntuales, nada. Con lo cual consideramos que este déficit o esta carencia, de alguna manera, poderlo gestionar a través de este cómic. El cómic no es un cómic al uso, es decir, por un lado sí, se realiza con profesionales de Poker Face en la primera tirada y luego el segundo con dos profesionales que pertenecían antes a Poker Face, pero que ahora lo han hecho de forma sin pertenecer a esta entidad. Y lo que se pretende con la realización de este cómic es llegar al público joven una vez más, lo mismo que el programa que hemos hablado antes. Creíamos que el cómic era una cosa interesante y que fácil, y a través del cómic también hacer una unidad didáctica con la cual trabajar diferentes temáticas de la cultura y del pueblo gitano, y una herramienta para el profesor, para que se pueda trabajar esta herramienta. ¿Y está disponible, Rafa, este cómic, no sé, sí, de alguna manera? O sí, a ver, nosotros cuando hacemos este programa, como el título del programa es Difusión de la Cultura e Historia, y como difusión, además que pensamos que la cultura debería de ser libre y gratuita en todos los ámbitos, pues lo que nosotros hacemos es todo lo que hacemos, luego hablamos del documental y es exactamente igual, es ponerlo a disposición de todo el público. Lo hacemos bajo licencia copyleft, con lo cual está disponible para todo el mundo en la página web, que ya la digo, es www.agifuji.org, y ahí está disponible los dos números del cómic más otras bastantes cosas más que hay ahí, y están todas disponibles totalmente. El cómic es descargable en formato PDF. En un futuro vamos a ver si podemos hacerlo en el PUB. Y también está disponible para su descarga las herramientas de las que hemos hablado, la unidad didáctica y la herramienta del cuaderno. Eso es. Dentro de este mismo programa de difusión de cultura e historia gitana, hemos hecho un documental. Es un documental en primera persona, con entrevistas a gitanos y gitanas, que han tenido que ver, el título del documental es Memoria Gitana, Guerra Civil y Dictadura en Euskal Herria. Y dentro de esto que estamos hablando de la falta de la aparición del pueblo gitano en ningún sitio, bueno, pues también hay un episodio grave, además, que sucede en el 36 y posteriores años, como es la guerra civil y la dictadura, en la cual el pueblo gitano pues también la sufre, al igual que el resto de la población. La sufre, pero no aparece en ningún sitio. Y cuando aparece son cosas puntuales, y además suelen ser casi siempre desde el punto de vista no gitano y con el tratamiento que esos a veces suelen llevar. El documental tiene una duración de 31 minutos. La dirección y realización se ha llevado a cargo desde la asociación gitana. Y hemos buscado, con la facilidad que nos da el hecho de ser gitanos y gitanas los que gestionamos mayoritariamente la asociación, pues el contactar con personas, gitanos y gitanas, que o han vivido en primera persona o tenían algo que contar por de sus padres, etcétera. Esto de contar, pues nosotros, el pueblo gitano es un pueblo ágrafo que no ha dejado su historia escrita y recogida, y es otra de cosas de la asociación que a través de estos programas pues queremos empezar un poco a recuperar. Ajá. Muy bien, entonces, bueno, ya realmente has contado un poco, pero bueno, nos has hablado un poco de cómo surge la idea de este documental y un poco los objetivos, ¿no?, que serían pues esta recogida y esta visibilización de la historia gitana. Y un poquito, ¿quiénes, qué personas o qué protagonistas aparecen en este documental y un poco por qué habéis elegido a estas personas? Sí, bueno, las entrevistas se han realizado, como ya he dicho, preferentemente a personas gitanos y gitanas, todos referentes porque pensábamos que tenían algo que decir, unos por sus conocimientos históricos o sociológicos de lo sucedido y del pueblo gitano, y otros por contar su experiencia o vivencia. Uh-huh. Hemos contado con Sara Carmona, que es una historiadora y profesora gitana en una universidad de Francia. Uh-huh. Con Nicolás Jiménez, que es gitano sociólogo. Y luego pues ya hemos tirado de personas que tenían algo que contar en primera o en segunda persona. También en el documental colabora con nosotros Gaña. Uh-huh. Iñaki Gaña, el historiador. Es Iñaki Gaña, el historiador. Porque pensábamos que era un referente, además, guipuzcoano, que tenía datos concretos y precisos como el historiador de gitanos y gitanas, y es la única persona que no es gitana que aparece en el documental. Ajá. Pero su aportación es muy interesante y digna, ¿no?, de tener en cuenta. Uh-huh. Contamos, y quiero decirlo, con la entrevista que hemos hecho a la tía Dolores, uh-huh, Dolores Jiménez Echeverría, que es una gitana que nos cuenta su vivencia en primera persona, porque ella sí que es un testigo directo de estos hechos, y es muy interesante porque nos hace su aportación en su lengua materna, que es el euskera, nos aporta también en castellano y también nos habla un poco en caló, ¿no? Y además todo esto pues con el contenido dramático, en cierto sentido, porque lo que nos cuenta pues a veces nos pone los pelos de punta, y a los gitanos incluso más, ¿eh? Y nos hace ver pues muchas cosas, y vemos también que los gitanos y gitanas pues que tenían cosas que contar, ¿no? Nosotros pensamos que ha sido un éxito, pese al poco apoyo económico que hemos tenido para realizarlo, que lo hemos suplido con la implicación tanto de las personas gitanos y gitanas que hemos trabajado como las personas que hemos llegado a entrevistar. Entonces, Rafael, ¿está satisfecha la asociación con este trabajo que habéis hecho? ¿Vais a seguir trabajando en esta línea? Sí. Pues estamos muy satisfechos porque la respuesta ha sido tremenda. Se hizo la presentación en el teatro principal del documental, y bueno, pues nos vimos incluso desbordados, ¿no? Ajá. Desbordados porque se nos presentaron más o menos, calculamos, unas 200 personas, gitanos y gitanas, del entorno guipuzcoano. Se llenó el teatro, el resto eran personas no gitanas, con lo cual conseguíamos uno de los objetivos, ¿no?, que era pues trabajar el empoderamiento y lograr una interacción, ¿no?, entre las personas gitanas y las no gitanas. Bueno, Rafa, pues muy interesante todo esto que nos has ido contando. Si te parece, igual ya para ir terminando, no sé si quieres añadir alguna cosita más, algo que se haya quedado por ahí en el tintero. Bueno, pues recordar un poco que el día 15 de noviembre se vuelve a emitir el documental en San Telmo a las 6:30 p.m, que estáis todos y todas invitados. Que sepáis que os haremos el obsequio del trabajo en sí, o sea, lo que es un DVD. ¡Qué bien! ¿Mm? Y bueno, que seréis todos bien recibidos al acto. También decir que vais a ver un tratamiento diferente al que se ve habitualmente en los medios sobre el pueblo gitano, que hablando del tema, pues ya aparecemos incluso demasiado, creo, en los medios, y el tratamiento que se está dando es desde un punto de vista siempre estereotipado e incluso a veces grotesco, y se hace una caricaturización de mi pueblo importante, ¿no? Y a veces hasta de inmigrante. Yo os animo a todos y a todas directamente a no ver en estos programas, directamente, me refiero principalmente a este de la 4, y habrá incluso de TV2 también está, eso es, el formato, y siempre, bajo nuestra opinión, es que lo hacen desde una visión colonialista, y que en la realidad pues no es así. Entonces yo os animo, no yo diría que, bueno, verlos, pero ser capaces también de aplicar un filtro, ¿no? Y saber distinguir, ¿no? Las cosas. Y bueno, repetir otra vez, igual la página web de la asociación, que es www.sagifuji.org, y en ella pues vais a ver contenidos y temas del pueblo gitano, y a algunos de que no son del pueblo gitano, pero que nos interesan, del tema social, etcétera, interesantes para todos y para todas. Y daros también las gracias, ¿no?, por darnos este espacio. Pues muchísimas gracias a ti, Rafa, por el tiempo que nos has dedicado, y bueno, pues también agradecerte, eskerrik asko gurekin egoteagatik, y hasta la próxima. Hasta la próxima, vamos.